antes. Y acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Estamos al aire. Estamos al aire sorpresivamente. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de la noche, la gente de La Nave de Oniro. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. ¿Qué los trae por aquí? Que nos trae la música para viajar por la electricidad y expandirse en ondas sonoras a través de la antena. El éter. Del éter, exactamente, éter tan sagrado. Bien, vos sabés que, bueno, estábamos escuchando una canción ahí que accidentalmente... ¿Qué era lo que estamos escuchando? Saltando en Llamas se llama. Ajá. Es una canción un poco pesadillesca, así como algo que tiene que ver con una persecución pesadillesca, digamos. Ilógica, una mezcla rara. La Nave de Oniro, ¿no en vano toca temas acerca de los sueños en sus canciones? Claro, es el espacio donde, digamos, la conciencia no tiene moral, digamos, donde la cabeza es más poética porque habla ahí a través de símbolos, ¿no? Una montaña puede ser el vecino que nos atormenta, un edificio puede ser nuestro padre gritando, o sea, tiene que ver con todo ese tipo de cosas que generan cosas distintas, ¿no? Y entonces por eso el mundo onírico ahí. Qué interesante este tema de los sueños. Podríamos quedarnos hablando de los sueños, ¿no? Hasta podríamos, sí, eso, estar hasta el grado, digamos, de inconsciencia y seguir hablando como si estuviéramos dentro de un sueño y después dormirnos y, bueno, soñar de verdad. Toda la descarga está puesta ahí, ¿no es cierto? La descarga del día, de las horas, de los días. Sí, la descarga inconsciente, ¿no? Queda toda ahí. Queda toda y otra que queda liberada, pero de alguna manera queda ahí en el ADN, ¿no? En alguna parte de nosotros, ¿no? Ese pedacito del cerebro donde se guardan todo lo que nos hizo sentir mucho, digamos, ¿no? Hay un lugar que guarda eso. Qué increíble, qué máquina increíble que somos. Che, y bueno, a ver, volvamos a la música puntualmente, que antes de largarse a tocar un temita que nos van a convidar, me gustaría saber que, bueno, estamos escuchando un tema, ¿eso pertenece a algún disco? ¿Hay algún disco, hay un disco en vista? Hay un disco, sí, que se llama La Nave de Oniro, es una edición limitada que estamos haciendo, y la idea es empezar a girar por el mundo y en base a lo que vaya saliendo de ahí, de nuevo, digamos, de nuevos mundos oníricos, ir armando un disco póstumo. Así que la idea es esa, tratar de hacerlo rodar para que quien no nos conoce, digamos, entienda más o menos cómo vibramos. Así que bueno, es un poco esa la historia. Buenísimo, si les parece, escuchamos algo que nos van a tocar acá en vivo, después seguimos hablando un poco más, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Secreto, es una canción de amor, y bueno, dice algo más o menos así. Llegaste y te fuiste como tu canción de otoño, risas de otras tierras hechizaron mi soledad. Llevabas en la piel la mano más deseada dulzura. Y esta máquina infernal que estoy sintiendo, que se enciende porque sí. Secreto, secreto, encendido secreto. Secreto, encendido secreto, que guarda tu corazón. Y así empezó el insomnio, ternuras de locura, sin acercarme nunca. Siempre mi estupidez, te vas como tu avión, como un triste recuerdo. Secreto, secreto, encendido secreto. Secreto, encendido secreto, que guarda tu corazón. Y cuando estés en otras tierras, secreto, secreto, encendido secreto. Secreto, encendido secreto, que guarda tu corazón. Estés en otras tierras cantando como una sirena, quizás encienda una risa en tus ojos de lo que nunca sé. Muy bueno, muchas gracias. Muy lindo. Sí, y indudablemente ligado a lo onírico, la letra también, ¿no? Un secreto, y qué sé yo, un sueño también. ¿Quién no tiene un sueño secreto, no? Encendido en su corazón. Sí, nosotros sí también hablábamos que se lo digamos a los agentes secretos, digamos, porque una manera podía también ir por ahí. Y también, tampoco, sí, no tiene una lógica. Así que, bueno, es eso, esas canciones dulces que tienen, que te dejan un sabor, viste, ahí medio amargo, que está... Agridulce. Un agridulce, sí. Che, ¿y cuándo...? Un poco de historia de la banda. ¿Nos pueden contar acá los amigos silenciosos? Preséntense. Bueno, yo soy Martín, el tecladista. Yo soy Hernán Scarfó, el guitarrista. Y yo soy Gastón Cordera, el cantante y también guitarrista. ¿Y los ausentes? Los ausentes, Alan Leal Dazo, bajista, y que ahora está en Liverpool. Ah. Está ahí, sí, está cantando canciones reversionadas de los Beatles, con un mal inglés, digamos, para todos los ingleses. Ese es el surrealismo que planteamos, digamos, ¿no? Esas cosas. Y después Martín de Lelis, que bueno, que en este momento no sabemos si se debe haber quedado drogado o borracho, alguna de las dos cosas que, digamos, lo caracterizan, y bueno, por eso lo queremos, entre una de otras cosas, ¿no? Gente... Lo cuidan, lo sabemos, ¿no? Está en Liverpool tampoco. No, claro, por ahí está en Liverpool, adentro de del maletín de Alan, puede ser, también, sí. Che, bueno, y un poco de historia. ¿Cuánto tiempo tiene la banda? ¿Cuándo se formó? No sé, tenemos 2 años, más o menos. Sí, los temas tienen más tiempo, pero la banda tiene 2 años. Estamos así, juntos y tratando de... y Hernán, con su guitarra mágica, llegó hace 8 meses, más o menos. Sí. Más o menos. 8 meses, ¿verdad? Sí. Y pongámosle, diciembre, algo así. Sí. Sí. ¿Mm? Sí. Sí, sí. Y ahora estamos con muchas ganas de viajar, de ir a La Plata, a Mar del Plata, a Mendoza y ir por ahí viajando, a ver qué. ¿Por qué? ¿Por qué La Plata? ¿Tienen algunas fechas ahí? Hay unas fechas que están aparecer. Armando. Sí. A veces sí pasa que el mundo onírico se transporta a la realidad. Claro, en momentos donde la razón necesitaría estar, no está. Por eso me gustó que arrancaste diciendo sí, tengo ganas de viajar por el mundo. Genial. Claro. Una buena forma de empezar. Si quieren ir a vernos, ya saben, pueden ir por el mundo. Buscándonos. En algún momento, sí, o si no. Acá me dijeron de producción que vos cantabas ópera. Cantaba ópera. Mirá. En una época y sí, es una sensación increíble. Porque la ópera, escucharla a veces es aburridísima, porque está desde el lenguaje, desde lo que se dice, está muy lejana a lo que sentimos. Pero en cuanto a lo musical, hacerla es muy placentero, y sobre todo cuando son coros de mucha gente, que están armonizando con tipos que componían con unas cabezas increíbles, ¿viste? Muy... muy lindo y muy recomendable para todo el que le guste cantar, me parece, que entre ahí. ¿Y ahora para el rock and roll? Y ahora para el rock and roll porque, digamos, nuestra esencia de vivencias tiene que ver con el rock, digamos. Me parece que un poco eso tiene que ver con que la música popular tiene una conexión con la letra y tiene una conexión con el teatro y con la historia de alguien que está diciendo algo, digamos. Si uno quiere escuchar música sublime a nivel composición, escuchamos música clásica, ponés Amadeus. Ahora, si querés, digamos, encontrar una combinación de cosas, digamos, entras en el rock, por ejemplo, ¿no? De lo que nosotros curtimos. Otra vez, no me acuerdo dónde leí o escuchaba algo, hablando un poco de esto de la música clásica. Yo no soy un gran entendedor de la música clásica, me imagino que para... Yo tampoco. Bueno, pero me imagino que para decir yo canté ópera, debe haber una preparación, un estudio y un cierto conocimiento, digamos, que amerite poder salir a cantar una ópera, sea claro. Cual sea. Y leí algo así como que... ¿qué me puedes decir vos? Que la música clásica llegó hasta un lugar en el cual ya no se puede desarrollar más. O sea que algo así como que todo lo que se puede hacer con la música clásica, entendida como música clásica, dentro de todos los estilos que abarca, como que quedó ahí y hasta ahí llegó, y no se puede hacer más. Yo personalmente pienso que con el rock pasó lo mismo, digamos, porque siempre seguimos dando vueltas sobre las mismas, ¿no? Las mismas estructuras y los mismos... Los sacamos de un lado y los ponemos en otro, pero realmente no hay algo que vos digas, esto es algo nuevo, ¿no? No sé, lo traigo porque me acordé de la música clásica, no sé si es verdad o no. Y en la música clásica creo que no se agotó ni se agota, porque hay una complejidad tan grande. Apareció Schoenberg, un tipo en 1900 y pico, que cambió la armonía, dijo, ya no son 7 notas, ahora son 12, porque es el do y además el do sostenido. Es el re y el re sostenido, y el si el mi no tiene sostenido, entonces son 12 notas. Ahí abrió un mundo atonal, que se llama música tonal, que es esa música que es dura, que tiene acordes que no son una consonancia, no es un feliz cumpleaños, sino que parece que están matando a alguien, digamos, ¿no? Y bueno, de ahí hay un mundo que se sigue desarrollando. Lo que pasa es que es como un submundo también, ¿no? Que quizás no se conoce tanto, digamos, ¿no? La música electroacústica no tiene ese también derivó de eso mucho. Y mismo el rock, sí, es un nombre que se disuelve en el tiempo, pero siempre se generan cosas nuevas y cambian los nombres, pero hay esencias que permanecen. La revolución hizo al rock, ¿no? Los negros que querían sin amplificadores todavía revolucionarse, hasta que apareció un africano que se le había roto el amplificador y sonaba como si fuera distorsionado, ¿viste? Y se fue dando una evolución y se sigue dando. Me parece que es eso. Lo que pasa, que una vez decía Nietzsche, que es muy interesante, que es que uno... de alguna manera vivencia en cierta época de su vida, en cierto primer tiempo, lo que digamos, de alguna manera lo va a marcar. Entonces, cuando pasa el tiempo, uno empieza a sentir cierta nostalgia, porque de alguna manera lo que nos marcó muy fuerte fue antes, ¿no? Y claro, ahora estamos... Ese descubrimiento ahí se amolda y queda como... Y sabes que nosotros hacemos el onírico futurismo, porque justamente buscamos el futuro como algo donde las cosas no se hicieron, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos un futuro, estamos haciendo algo que todavía no se hizo. Y en la música clásica pasaría lo mismo. Yo soy músico. Lo que creo es que, digamos, no hay, digamos, un conocimiento tan profundo como había antes en cuanto a tipos que pertenecían a un lugar. Entonces estaban todo el día y era quinta generación, claro. Mozart, de otro, del abuelo, del tatarabuelo, ¿viste? O sea, que lo generaba hasta el mismo sistema feudal chiquitito, ¿viste? Si eras zapatero, ibas a ser zapatero toda la vida, y si eras pianista, ibas a ser pianista toda la vida, ¿viste? Por ahí tenías esa suerte. Bien, ¿por qué no volvemos al futuro y nos deleitan con otra canción? Vamos con otra canción. Vamos con esta, Megalómano, sí. Dale. Sí. Está bueno. Estaba triste como un bandoneón, una ruleta rusa, un kamikaze sin convicción, un perro en la garúa. Un día tuve la revelación, feliz como un gitano, con los anteojos megalómanos, el mundo es un milagro. Millones de espermas, un pavo real bailando danzas eternas, el jugador que siempre cae parado, un sueño inmenso que revela presagios. Eternas, el jugador que siempre cae parado, un sueño inmenso que revela presagios. ¿Cómo les va? Yo me voy a presentar. Yo soy Susana Suárez, soy psicóloga social del programa de Ofrendas Urbanas. Y les cuento a todos los oyentes que no están mirando este grupo musical, qué churros son todos, realmente. Y yo me metí, disculpame, Paul. Sí, no, que no me pones cara de tujes, ¿no? Pero vos dijiste algo. ¿Cómo era tu nombre? Gastón. Gastón. Vos dijiste algo muy cierto, que nosotros en la sociedad psicoanalítica lo muchas veces lo reiteramos, porque para no que no se confundan los patitos, vienen mis pacientes y me dicen, yo quiero ser ingeniero, por ejemplo. Y yo le digo, no te da el tupé. Ahora le voy a decir, escuchá lo que dice lo de este grupo musical, Gastón, que el que es zapatero va a ser zapatero toda la vida. No, que pero es, no, para entonces, no. No, no me vengan con que con un tratamiento psicológico, si no te da el tupé, no te da. Bueno, Susana. Vos tenés una voz privilegiada, por más que la gente estudie, no va a llegar a ningún lado. Así que les digo a mis pacientes que no se creen falsas ideas. Cada uno le toca vivir lo que le toca. Algunos ganan y otros pierden. Es un ejemplo del determinismo, en la psicología del determinismo. Si sos zapatero, podés llegar a presidente. Sí, sí, claro. Si sos zapatero, zapatero. Ah, muy bien. Que cayó el régimen feudal en el siglo XIV. Si sos modista y tenés la perspicacia, por supuesto. Susana, ¿qué clase de ayuda puede ser para alguien decirle...? Aceptar la realidad. Cuando uno está parado, ¿en quién es? Vos, por ejemplo, es como que vos vengas y me digas, Susana, quiero hacer un tratamiento y tener el pelo largo como Gastón. Te voy a decir, no, querido, andate a un chanta de esos chamanes que te mienten y que te dan te hacen ritos para que vos creas que te va a crecer el pelo. Susana, ahora, discúlpame, si yo quiero tener el pelo largo como Gastón, lo único que tengo que hacer es dejármelo crecer. Hay que aceptar. Y ahí viene a ir a Iron Fines y tenés una cabellera nueva. Claro, como Caruso Lamarri. Bueno. Susana... Falta un toque para... A ver, no importa, déjame, yo me vestí porque no puedo. El señor dijo que el bandoneón está triste. Sí. Y bueno, cuando el bandoneón está triste, hay que aceptar. Está triste, los bandoneones también se ponen tristes. Me pareció una poesía preciosa. Preciosa. Bueno, déjame un segundo, que estamos acá en una entrevista. Ahora seguimos. Yo me quedo acá. Quédate, pero... Voy a tomar nota de todo lo que dicen, porque acá hay mucho material para psicoanalizar. Chicos, ¿cuándo tocan? ¿Tienen alguna fecha próxima? Vamos a tocar el sábado en la Villa 31. Un video en Facebook, en la fanpage. Ahí está el video de Anoche no dormí. Se llama Anoche no dormí el tema y lo filmó Vicente Linares. Que... Me imagino el sufrimiento de la gente de la nave de Oniro, digamos, que viaja todo el tiempo a tener los sueños, lo que habrá sido no haber dormido. Sí, soñaba despierto. Claro, eso es lo que hablábamos, que bueno, la locura es una pesadilla despierto, claro. Decía Moffat. Y bueno, es eso, es un poco un relato de una pesadilla despierto, esa parte, sí, de Anoche no dormí. Claro. Bueno, entonces podemos buscar a la banda en Facebook. En Facebook, sí. Como la nave de Oniro, fanpage. Ahí pones un me gusta y sabes todo lo que ocurre. Ahí sabes todo lo que pasa y... Y sí, es bastante interesante lo que hace Cristiano mismo ahí con sus fotos y todas esas cosas, ¿no? La fotografía es un arte muy lindo y la verdad que Cristiano mismo es muy bueno con eso. Y bueno, después agradecer también ahí todo el trabajo de Clarisa Ercolano, de Lisa Lee, así que, bueno, ahí está. Un equipo. Bueno, chicos. Un equipazo. Una cosita, ¿no? No se van a ir sin dejarnos la ofrenda urbana, porque en realidad para eso los trajimos nada más. Así que les vamos a pedir que nos conviden la ofrenda urbana para despedirnos y la tanda, que si no nos dan con un mazazo en el cogote. Y un vinito te voy a pedir que me convides también, que veo que están tomando y no me convidaron. Bueno. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a convidar? Gracias, te tomo un traguito mientras vos contás la ofrenda mundo urbana. Sagrado del vino. La ofrenda. Una ofrenda urbana. ¿Y cómo sería? Ah, sí, no estamos al tanto. De la ofrenda urbana, por ejemplo, yo estaba un día acostado durmiendo en mi casa y tenía unos obreros en la pared de atrás, contigua. Sí. Y entre los dos hicieron un ritmo de chacarera, por ejemplo. Sí. Un recorte de la ciudad, una foto que te haya quedado, un día que ibas caminando, esa cosa que te quedó, que es una anécdota, pero que es algo que te quedó bien adentro de alguna ciudad, algún momento que te haya quedado que lo quieras compartir acá con nosotros. Una vez, cuando tenía 7 años, un perro cruzaba la calle y un camión lo pisó con las dos ruedas de atrás. Y el perro empezó a gritar, a emitir gritos y se vino al lado mío y empezó a retorcerse a los gritos y de repente empezó a escupir sangre y se murió. preciosa. Bueno, eso es lo que genera la urbanidad también, genera sí, cosas de entendemos, camiones que entendemos perfectamente. Sí. No nos gusta, pero entendemos perfectamente, sí. Sí. Está bien, es una ofrenda urbana, sí. Que viene de lo onírico, ¿eh? O sea, porque por ahí desde un lado lógico te hubiese podido decir otra cosa. Sí, pero seguro, seguro. Pero fue la imagen que apareció, ¿no? Una fuerte ofrenda. Sí, bien. Bueno, bueno. Gracias. Gracias por haber venido. Yo te dejo mi tarjetita. Nos vamos a ir. Nos aplaudimos. Gracias. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando? ¿Una canción? Sí, Anoche No Dormí. Ah, vamos justamente. Anoche No Dormí, ahí, si quieren buscarlo con el video. Dale, después Linares. Igual lo colamos en nuestro sitio, en nuestra página, perfecto, en nuestro Facebook, todo taniqueado por ahí también. Gracias por haber venido, chicos. Muchas éxitos. Gracias a loco de a poco, en estos tiempos repugnantes y sórdidos, fui derrapando entre cactus de acero y me hice amigo de un montón de enfermos. Hice la historia del que fue al encierro, entre fantasmas y se vuelve ciego. Un elefante entre lauchas guerreras, en esta mezcla de absurda tristeza. Fui el camaleón, en el circo de los domadores. Coches desde cielos negros y los paisanes ya no hacían efecto. Entre el camino de mordidas y azotes, mientras la ruta se perdía en la noche, fui el camaleón en el circo de los domadores. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao.